Future, you're Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Deep Purple, Quemar. La tapa del álbum presenta a los integrantes de Deep Purple como velas encendidas. Y hablando de velas encendidas, por si algún oyente de FM Los Coigües cumple años, vaya nuestro homenaje en Quemar de Deep Purple. Escucharemos del lado B, B1, Tonto como ninguno, B2, ¿Qué pasa aquí?, B3, Maltratado, y B4, A200. Oh,

Thank you.